Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Quería reflexionar sobre el valor de la honestidad para construir, la honestidad para observarse, para reparirse, para aceptar y para transformar. El valor de la honestidad no solo nos dignifica como personas, además actúa como un mecanismo de paz y también de equilibrio mental. O sea, es la capacidad de ser coherentes, de hacer llegar a otros nuestra verdad, nuestras necesidades y puntos de vista, siempre facilita una convivencia, pero sobre todo si somos congruentes y honestos con nosotros mismos. O sea, que lo que decimos es lo que sentimos y lo que sentimos es lo que hacemos. Y esta dimensión actúa como una semilla a través de la cual va creciendo la flor más hermosa de todas en nuestras relaciones, que es la confianza. Poder construir una relación con confianza, la autoconfianza y la confianza depositada en una relación de amistad, de pareja, de trabajo. Entonces, leí alguna vez por ahí un proverbio ruso que dice que con mentiras uno puede avanzar muchísimo en la vida, pero que sin embargo llega un momento en que nos daremos cuenta de que no hay nadie a nuestro lado. O sea, la deshonestidad abunda y es verdad y es difícil erradicarla porque muchos hacen de ella un mecanismo de supervivencia. Es como un resorte para subir escalones en nuestra sociedad y lo hemos visto en las mentiras que nos han dicho que iban a hacer y ya hicieron todo lo contrario, ¿no? Lo vemos en el día a día. Creerles y justificarlos es defender, es también ser deshonesto con nosotros. O simplemente porque ya las personas lo hacen de esa manera o porque ya no saben actuar de otro modo. Hacen de su vida una cosa deshonesta. Y vemos esto en cualquier esfera. Lo moté en la sociedad, en la política, porque es muy claro lo que ha pasado, pero lo vemos en casi cualquier esfera con mayor o menor intensidad. O sea, exigimos justamente honestidad a nuestros políticos, pero no siempre la recibimos y la esperamos de ciertas personas cercanas a nosotros, como los amigos, como la pareja o la familia, pero en ocasiones nos fallan. Y cuidado, la gran parte de las veces no lo hacen con mala intención. En ocasiones lo que falla es la capacidad justamente de ser sinceros. Y siempre va a ser mejor esa honestidad en el transcurso de la existencia ni en el viaje de toda relación. Iniciar una relación con honestidad, continuarla, seguir con honestidad, siempre va a ser va a ser nuestra mejor luz en ese camino de relación. O sea, queremos que los demás nos digan siempre lo que creen, lo que piensan o lo que sienten sin filtro del miedo o la condescendencia. Bueno, y asimismo también nosotros debemos ser capaces de practicar ese valor. Pasa mucho en la crianza de los hijos, porque sin reciprocidad no hay respeto ni tampoco hay calidad en los vínculos. Entonces, toma un valor, un gran valor. Siempre hablamos del amor, de la libertad, de que sí, está bien, del compromiso. Pero la honestidad para generar confianza, la honestidad como sinónimo de bienestar, como sinónimo de felicidad en nuestras relaciones, el valor que tenemos que darle a la honestidad, que me parece que es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Que la aprendemos, bien o mal, casi siempre de nuestros padres, en ese primer entorno cercano capaz de inculcarnos principios de convivencia, respeto y autorrespeto. Y por el contrario, si no la vemos, si nos la ofrecen a nosotros mismos en nuestra infancia temprana y adolescencia, digo, si no nos la ofrecen o nos ofrecen otras cosas, nos va a costar mucho llegar a creer que tal dimensión sirve para algo. Una vez leí, y me acordé, por eso un poco el programa de hoy, de un escritor, un catedrático y psicólogo, que tituló un libro que hablaba de la verdad sobre la deshonestidad. Me resultó curioso. Y explicaba en ese libro que la gran mayoría de nosotros nos vemos como personas completamente honestas, pero aún así nos mentimos. Nos mentimos muchas veces en el ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, sí, todo bien. Y no está todo bien. Ya estaríamos en ese acto tan inocente como para dejar pasar la situación y no andar explicando mi vida. Pero uno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Algunos por ahí más, o qué sé yo, no es que tenemos que explicar, pero tendemos a decir, sí, todo bien, ¿y vos? O sea, mentimos a menudo, y lo hacemos por conveniencia también y por supervivencia social, no por contradecir a los demás, o por no perder relaciones. Somos como deshonestos en lo que, a nuestro parecer, son las pequeñas cosas de la vida. Son esas mentiras de escasa importancia, las piadosas, las cotidianas, pero que a nosotros nos garantizan no perder una amistad al decirle, por ejemplo, que no sé, que se viste de una forma ridícula, ponele, o que tiene mal aliento. Ahora, reflexionemos que hasta las pequeñas mentiras pueden resultar en un momento dado devastadoras. O sea, las pequeñas mentiras a veces nos llevan a decir otras y después esa se hace más grande y después se hace más significativa. Porque justamente la deshonestidad no sabe de tamaños. En pequeños o grandes actos siempre tiene su efecto. Entonces, poder darle valor a la honestidad adquiere mayor trascendencia cuando la aplicamos mediante la retroalimentación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que significa que cuando vos y yo somos capaces de ser honestos el uno con el otro, empezamos a construir una confianza adecuada. Y no solo eso, al actuar con sinceridad, con transparencia y sobre todo con respeto entre nosotros, bueno, nos vamos ayudando mutuamente y nos permitimos crecer como personas, confiar en el otro, contarnos las cosas, respetar los silencios cuando el otro por ahí no quiere contar. ¿Para qué dejarlo? Muchas veces el exigir, dale, contame qué te pasa, dale, yo no te veo bien, dale, y bueno, y por ahí te tiran algo que no es una mentira de esas cotidianas. Por el simple hecho de conformarte en que te están diciendo algo para que no sientas de que te ocultan algo que no te quieren contar. Y por el otro lado también están las personas que no toleran los comentarios honestos. Porque a veces decirle a un familiar, qué sé yo, hoy no te puedo ir a ver porque quiero tener tiempo para mí mismo, o a la pareja, si no tengo ganas de estar solo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Atiendo mucha gente que me dice, che, estoy en una etapa en que quiero estar solo y amo a mis hijos, a mi mujer, pero a veces me pasa y lo tienen como con una culpa y con una carga. Y está bueno estar solo dentro de una relación también y tener un espacio y un tiempo para sí mismo, que no significa tener que estar compartiendo todo el tiempo con el hijo, con la hija, con las parejas. O con los parientes. No hace mucho que no hablo, no llamé. O los amigos. Obviamente que la amistad se fomenta, pero también cuando la amistad es realmente verdadera, trasciende la cantidad de tiempo. Se va sobre la calidad de tiempo en lo que una relación se va basando, en lo que se puede ir dando. Entonces uno va, se va mintiendo en eso. ¿Por qué no quiere enojar al otro? Uno quiere que malinterprete algo. Entonces ese valor de la honestidad, si se lo dice, pues el otro no quiere escucharlo, por lo contrario, suele generar a veces discrepancias, sobre todo para quien no tolera que se le contradigan o que hagan uso de la sinceridad. ¿Cuántas veces pasa esto cuando vienen las fiestas, fin de año? Che, vení, Navidad, ¿dónde vamos? Vamos acá, decirle al otro, no tengo ganas de ir a la casa de tu viejo porque son insoportables, o no me banco al tío que viene y se pone en pedo y no quiero ir porque siempre están llorando y es un drama, a mí me gusta festejar otra cosa, quiero cambiar algo. Uno a veces no tiene miedo de herir. Ahora bien, más allá de todo esto, también hay una evidencia, que este tipo de sinceridad debería ser la forma en nuestra sociedad. Porque ser deshonesto deja serias secuelas. Entonces, poder ser honesto como un ejercicio de salud mental, el valor de la honestidad, te puedo asegurar que te va a hacer libre. Y lo consigue porque lo primero que hace es nos permite soltar el lastre de la falsedad, de la necesidad de quedar bien, aunque nos estén boicoteando. Pocos ejercicios de bienestar psicológico son tan útiles como ser claros en nuestras emociones y sentimientos. Siempre, obviamente, desde el respeto y obviamente decir lo que pensamos y eso, marcar la necesidad muchas veces de crear ciertos límites de protección, y también eso construye puentes por los que transitan en esos puentes la confianza. Yo puedo tener mi don, hay cosas que no sé y hay cosas de que sé. Y entonces puedo ser bueno en la capacidad de poder escuchar al otro y darle la palabra. En las consultas pasa eso, yo escucho y de ahí, ¡boom! De golpe y porrazo, ahí le tiro una. Y es como diciendo, acá te di en el blanco, ¿viste? Es como que voy desarmando esa coraza para ir viendo las verdades. Ahora, para ver esas verdades que uno tiene que transitar, perdonar, soltar y después ver qué es lo que vino a hacer en la vida y, bueno, todo lo que hacemos cuando estamos en una charla, uno tiene que ser honesto consigo mismo, aunque le duela ver lo que está viendo. Porque venir a una consulta y mentir o decir, qué sé yo, que me mintieron a mí, se mintieron a ellos mismos. A la larga o a la corta uno termina percibiendo ciertas cosas y después lo que le pasa al otro cuando se va. Entonces ya el primer punto de la honestidad para, ya sea en consultas conmigo, en una consulta con un terapeuta, en lo que sea que uno va a hacer, ser honesto es el primer paso de la transformación o de la construcción. Entonces, de esa manera uno crea una imagen positiva de uno mismo. Y eso genera solamente confianza y autoestima. Y a su vez ayuda a crear relaciones mucho más valiosas y mucho más auténticas. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? No importa lo que pasó, lo que te sucedió, no importa lo que, o qué es lo que hace el otro, la confianza, la honestidad empieza por vos. O sea, lo mejor de todo esto es que depende de nosotros. Desaparecer, loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez. Oh, espalda ese estúpido puñal que no me deja pensar. Ya no sé quién soy, pero siempre estoy llegando de la ruina, del olvido, la mentira y el perdón. Yo solo busqué tu amor. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, entramos en la parte final del programa de hoy. Y a ver, recordemos algunas cosas, a ver si entramos en esto de las personas honestas y de construir a través de esa gran herramienta que es la honestidad, confianza y de hecho mejores relaciones con nosotros y con los demás. Personas honestas no tienen en mente la necesidad de agradar a todo el mundo, así que si estás todo el tiempo pendiente de la afuera y de que sos necesitado o necesitada aprobación, revisate. Puedes ser muy buena persona, pero no estás siendo verdaderamente honesta. Te tiene que incomodar la hipocresía y por eso una persona que es honesta no duda en practicar el único lenguaje que conoce, que es la sinceridad. Hay gente que, no sé, en esto que hablábamos en el otro bloque de los políticos, que junta tapitas para los hospitales, digo, no, a ver si alguno está juntando, no, pueden juntar tapitas, ayudar a los perritos, un montón de cosas que son súper lindas y solidarias, y después te votan un gobierno que te endeuda, te destruye, te hace pedazos, te hambrea, y lo defiende como va. Ahí hay una cosa de hipocresía, y si sos hipócrita, no hay honestidad. Las personas honestas son leales y son firmes en sus convicciones. Y aunque en ocasiones resulten incómodas, bueno, son hábiles también a la hora de crear vínculos fuertes y significativos con personas que merecen la pena. Saben desapegarse, saben soltar, pero defienden como leones y como leonas sus amigos con toda lealtad y firmeza. Son altruistas cuando sienten que sus convicciones son firmes, van, no dejan, no entran en la hipocresía de quedar bien y transar en esas convicciones. Y a menudo eso de que todo el mundo alabe y defiende la verdad, pero en el momento en que alguien se atreve a ser honesto, siempre como termina siendo señalado y criticado, eso también hay que observarlo. Entonces, como yo digo, no digo que a veces cosas que son complejas, bueno, no son fáciles y son un poco complejas, pero sí son posibles. Que algo no sea fácil no significa que no sea posible. Entonces, para mantener esa coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace, entre lo que siente y lo que practica, bueno, a menudo sabemos que lo que sentimos, pero a veces terminamos comunicando justo lo contrario. No hay honestidad. ¿Por qué lo hacemos? Condicionamientos sociales, por miedo a hacer daño o por llamar la atención. Pero no estamos siendo honestos. Por eso es un valor agregado la honestidad. Por eso las personas honestas son un valor agregado. Porque ahí tenés una dosis aparte de valentía y una clara voluntad por mantener la coherencia. Pocos valores sociales y psicológicos son tan necesarios como la honestidad. Me pasa a veces con la consulta, yo le digo, mirá, lo que te tenga que decir por ahí, si ya pasaste por esta experiencia, lo sabés. Y si no, bueno, yo le digo a la persona, te voy a decir lo que te tenga que decir, lo que venga. No, por ahí no es que yo soy el juez, sino con respecto a lo tuyo, a tus números, a lo que viniste a aprender y lo que viniste a hacer y a tus herramientas, yo voy a decir lo que te tenga que decir. Y a veces tenemos charlas fuertes, fuertes. Ahí está la firmeza, la honestidad de decirle, mira, acá pasó esto, dejá de ver a esta persona como esto, porque tenés una idealización de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, de lo que sea, y realmente es esto. Y esa honestidad es dura, es cruel, a veces hasta, es cruel a veces. Pero es, y hay que decirla. Y eso es lo que primero despierta, ese golpe, ese sacudón, es que lo que me moviliza todo el interior para despertar, para tener un despertar de conciencia. O sea, sea como sea, lo que quiero dejar en claro es que estamos ante una cualidad que siempre le exigimos a los demás y que gracias a ella podemos construir relaciones basadas en la confianza, pero que tenemos que saber que la persona que tenemos enfrente y a la que amamos o a la que respetamos como amigo, como compañero de trabajo, es sincera y auténtica en todo momento. En todo momento. Y nosotros tenemos que actuar en consecuencia de eso. Y hay un dicho que me queda mucho y lo he leído varias veces, que la honestidad es un regalo muy caro, entonces que no lo tenés que esperar de gente barata. Que no le dé barata quiere decir que no le da valor a eso. No necesitas máscaras ni camisetas con hashtags definiendo de que sos honesto. Aprendes a identificarlas a través de los hechos. No tengo que estar, mirá, soy honesto, miren lo que hago. Simplemente estoy siendo, siempre estoy siendo. No tengo que forzar nada. No tengo que justificarme nada. A la honestidad no le van las justificaciones. Cuando alguien te justifique mucho la cosa, no está siendo honesto con vos. Entonces, no perdás el tiempo en eso que no te gusta, que no tenés ganas de hacer. No mientas. Porque la honestidad no tolera las mentiras. Si sos honesto, sos de las personas que lo son en mente, en palabra y en comportamiento. Y no toleran engañarse. Primero ni a sí mismas, ni engañar a los demás. Porque para alguien ser honesto, primero tuvo que revisarse, tuvo que ver. Tuvo que verse, tuvo que saber quién es, qué herramientas tiene. Tuvo que sacar lo que le molestaba y lo que no le gustaba. Tuvo a lo mejor que tener que cambiar un patrón de pensamiento y de conducta. Entonces son personas que no mienten, porque mentir le genera incomodidad. Es como una disonancia cognitiva que les ataca la identidad y la autoestima. Y eso te va a llevar sí o sí a tener una personalidad más relajada y más tranquila. No puede haber una persona honesta que esté todo el tiempo súper tensa, pasada de vuelta y en estado de estrés constante. En algún momento puede ser buena persona, pero no está siendo honesta. Sobre todo con sí mismo, por eso entra en ese estado de estrés. Y aparte es falso el deber a quien te está vendiéndote honestidad que no la tiene. Porque te das cuenta que tiene un sobreesfuerzo. Se está esforzando. Uno se da cuenta cuando las cosas vienen esforzadas. Porque justamente lo que logra la honestidad es construir relaciones basadas en la confianza. No te lo olvides, lo dije todo el programa. No tengo confianza, ay, no sé qué me pasa, no tengo confianza. ¿Estás siendo honesto con vos? Ay, no confío en él. ¿Estás siendo honesto con vos? Entonces, si una persona se muestra auténtica, sincera, respetuosa y honesta con vos, valorala, atesorala. Y así sé vos también. Y no importa la cantidad de amigos que tengas, sino que valgan. Y como para ir cerrando ya el programa de hoy, en esto de que por ahí es uno de los valores que sí, decimos, lo ponemos, pero a la hora de construir relaciones hablamos mucho de la libertad, el amor, el código, nos vamos para otro lado. No, la honestidad es uno de ellos, es como un principio ético, es un valor que ayuda a crear una sociedad más íntegra y más saludable. Y por más que creamos que muchos solemos tener esto, que parece que fuera una, que viniera, es una regla que todos la vamos a tener, a veces caemos en las mentiras complacientes, esas que camuflan verdades y sentimientos. Queda claro, nos ha pasado, ¿no? Tuvimos gente que nos mintió diciendo que iba a hacer un montón de cosas y todo lo contrario. Entonces, y todavía están, hay gente que sigue escuchando, es una cosa impresionante, increíble, se vive mintiendo, medio de comunicación, una mentira tras otra, famosas fake news, una tras de otra. Es maquillaje, mentiras, manipulación. Entonces, yo sé también que no podemos estar todo el tiempo diciendo lo que pensamos. Todo el tiempo, a todas las personas. No, vos sabés que esto, vos sabés que no sé. No. Pero bueno, también podemos aplicar algunos filtros, que son recomendables, sin dejar de ser honestos. Entonces, hay algunas cosas que más o menos maquillan la honestidad, que son la sinceridad, y es un pilar muy importante. Y el otro es el respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. A veces uno calla algo y no es porque sea deshonesto, sino porque es respetuoso. Te deseo que seas honesto. Que seas honesto con vos mismo todo el tiempo. Te guste o no te gusta lo que veas. Porque eso es lo que te va a ayudar a soltar. Cuando te hablan de soltar, de perdonar, de fluir, lo primero que tenés que tener es honestidad. Ahí se construye. Esa es la llave. Eso es lo que construye el puente. Eso es lo que va a permitirte, como te vengo diciendo ya hace 9 años en los programas, dejar el personaje social y convertirte en persona. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.